Fácil, muchacho. ¿Cómo estás, Marcelo? Felicitarte porque llegaron a una edición, ya la pasamos muy bien en la décima, y seguimos. Seguimos, seguimos. Vale, creo que esto es algo, lo hablábamos un poco fuera de micrófono, el Premio Binacional Río de los Pájaros es algo que tiene que ver con la promoción turística de Concordia. Creo que no hay otro evento de estas características, digamos, porque... ¿Cómo podemos promocionar la ciudad? Uh-huh. Bueno, contratar una publicidad en un medio nacional, que cuesta mucha plata. Bueno, quizás organizar algún fan press, algún fan tour. Bueno, convocar a algunos periodistas uh-huh. desde la ciudad. Decimos, bueno, traemos 3, 4, 5 periodistas, los llevamos a pasear a las termas y que nos ayuden un poco a promocionar. Pero siempre estamos hablando de una dimensión, digamos... bueno, muy chica, ¿no? El espíritu, Marcelo, del inicio acá, allá hace 11 años, teniendo en cuenta que estabas al frente de Paralelo Turístico, ¿tuvo esta intención siempre? Siempre fue la intención. Nosotros empezamos participando en otros premios similares, que para la radio, la televisión, para la comunicación, y cuando viajamos como competidores, vimos la gran cantidad de convocatoria. Y nos reíamos un poco del gran desperdicio que había, ¿no? Porque habíamos viajado muchos kilómetros y nadie nos llevó a pasear y dijimos, esto le está haciendo falta una pata, tenemos que hacer algo en Concordia, tenemos que hacer algo y convocar a estos medios de comunicación. Estamos hablando más o menos de 100, más de 100 medios de comunicación que se convocan en cada edición. Es muchísima la cantidad y hay que aclarar algo también. Esto no le cuesta un peso a la ciudad, porque como hay un premio y ellos se inscriben y están participando, es como participar en el Martín Fierro, que la gente por ahí ve en televisión. El que llega a Concordia viene pagándose su pasaje, pagándose su hotel, se paga la tarjeta de la premiación. O sea, desde ese punto de vista tiene costo cero para la ciudad. Y bueno, ¿en qué otra ocasión podemos llegar a concentrar tantos medios de prensa? No existe, no hay forma. El evento está pensado para que esto nos beneficie turísticamente, para que esto tenga réplicas, obviamente con diferentes matices, ¿no? Si es un programa de turismo y graba recorridas turísticas, va a tener un impacto. Quizás hay otro programa que es deportivo o un programa hasta de cocina. Sí, pero ¿quién cuando...? El famoso que me sorprendió. Bien ecléptico. Venía una chica que hacía un programa de los cascos azules. Vienen de nuevo. Sí, mirá sí. Vos, ¿viste? Yo hablé mucho con esa chica, no en la edición anterior, en la anterior, y estaba enloquecida. Sí. Porque hay que decir que nosotros vamos a hablar de la noche del viernes, pero esto es un paquete más grande, ¿o no? Sí. Eso te digo. Es un paquete interesantísimo. Yo creo que el evento está pensado así como te decía, traer los medios de comunicación, algunos van a tener mayor impacto, otros quizás menos, pero todos, mal que mal, cuando regresen, ¿quién no va a tomar un micrófono y decir, no saben? Bueno, empezar a contar a su público, ¿no? Estuve en Concordia, conocí dos complejos termales, me enteré que hay viñedos en Entre Ríos, una ciudad cálida, nos recibieron, nos llevaron a pasear. O sea, ya eso es promoción turística gratuita para la ciudad. O sea, ese es el espíritu inicial. Y como vos decías, es mucho más grande. Balance, Marcelo, ¿no? Ramiro, hacen un balance, porque yo te veo, y vos medio que vas charlando con todos los invitados. Yo te veo a Ramiro también, que van, sacan un testeo ahí, información. Básicamente, nuestra labor durante la gala y lo previo y lo posterior también, es ir generando los contactos que después van a consolidarse en esa red de difusión del turismo de Concordia. Nosotros a cada instante nos estamos vinculando y revinculando, porque hay personas que hay medios y comunicadores que vienen año tras año, entonces vamos generando siempre el vínculo e incluso vamos generando nuevas producciones. Sin la duda. La previa es un ejemplo de eso. Exacto. Está buena. Está buena. Estuvo muy buena. Esa, por favor, decilo dos veces. No, se sigue durando. Para mí, porque si no, no vaya a ser. Me fui agrandando cuando me iba acercando. Y pero claro. Ya entré con otro espíritu. Qué suerte la tuya, porque mira, a mí que me toca conducirla, no me agrando nada. Y así quedé. No, yo sí. Entré con otro espíritu después de estar. ¿Sabes lo que pasa? La alfombra roja como que te predispone. No me digas. Claro. Vas caminando por la alfombra roja y te sentís en Hollywood. Sí. Bueno, eso es un poco también lo que queremos, ¿no? Que el participante cuando llega sienta realmente, mirá cómo me cuidan, me pusieron una alfombra roja, estoy entrando al Oscar. Ese paquete interesante, digamos, tiene varios días, 3 mínimo. La gala siempre es un viernes, que también eso turísticamente, por ahí hay gente que no entiende el evento, que dice, ah, esto traen gente. No, no, no, está todo pensado. Por lo general los premios se realizan los días sábados, que es mucho más cómodo para todos, pero ¿qué pasa? Nosotros hacemos un premio el sábado y el comunicador quizás llega el sábado y tenemos una noche de hotel y el domingo se va. Nosotros al hacer el premio el viernes, lo obligamos a tener el viernes de hotel y nadie se va el sábado, no, ya no, se queda hasta el domingo. O sea, le estamos dando dos noches mínimo, pero como nosotros además tenemos una excursión el jueves, tenemos una excursión el viernes y tenemos una excursión el sábado, es muy probable que nosotros tengamos la noche del miércoles de hotel, porque el jueves sale la excursión tempranito y nadie se la quiere perder. Sí, sí, tenemos la noche del viernes, que es la gala. Tenemos la noche del sábado, porque después de termas vamos a comer y se van el domingo. O sea, tenemos 3-4 noches, te diría. El evento es beneficioso directamente porque los hoteles, la verdad, que trabajan. También vamos a comer, restaurante, todo lo que se mueve. Listo, pero además, me convenciste, dame dos entradas. Por bueno, dos entradas para Ramiro. Escúchame, no, pero además, no pensemos en el beneficio directo, porque el hotelero hasta gratis tendría que ofrecer de alguna manera, porque sabemos que esto es la promoción de la ciudad lo que nos va a beneficiar. Claro, bueno. Instalar la ciudad en todos los rincones de Argentina. Vienen programas de Río Negro, de Neuquén, de Mendoza, de Córdoba, de La Pampa, provincia de Buenos Aires, de Capital, de Córdoba, de Santa Fe, de Corrientes, de Salta. No, ahí ya estás dando un panorama. O sea, toda esa gente hablando en simultáneo de Concordia, yo creo que nosotros somos unos tontos si no entendemos que esto es para la ciudad. Y ni hablar del Uruguay, ¿no? Además... aparte, instaladísimo el premio. Hoy está muy instalado, está muy instalado. ¿No? Aparte, hay que hacer una lectura que para mí es básica. La gente que vuelve es porque lo vio. Bueno, si no, no vuelve. Y hay veces que me han contado... que viene un año, vienen dos, no vienen uno, vuelven al otro. Sí, sí, sí. Eso es para destacar o no. Sí. Porque si no la pasan bien y no van a ir a hablar bien, no vuelven. Sin duda, creo que pasarla bien. Y aparte también nosotros hemos diseñado el evento con algunas trampitas, digamos, ¿no? Es el único premio de toda la Argentina, que hay varios, que tiene una estatuilla que se va renovando todos los años. Como la temática es el río de los pájaros, un año hacemos el Martín Pescador, otro año hacemos el Biguá, entonces la gente se lleva una estatuilla que además está hecha por un mismo artesano, que tiene la misma estética, que puede ir conformando una colección si tiene la suerte de ganarla todos los años. Entonces, el que vino una vez y lo ganó, al año que viene dice, yo quiero ir de nuevo, porque si no me va a faltar una especie. Entonces, como que también es un atractivo. Sí, sí que es un atractivo. Después otra que... la mesa del premio ya es colorida. Sí, sí, está buena. Porque vos, el que fui, que estaban los anteriores, no lo de los 10 que me pareció. Sí, sí, eso fue diferente lo porque de los era... los 10 años estuvieron brillantes, pero el anterior había diferentes niveles. Y viste que quedaba hermosa la mesa ahí a la vista de los pájaros. Y todos destacaban eso, está bueno eso. Bueno, está ese es un detalle más. Quien viene a la gala del Río de los Pájaros y transita cada uno de los días, sobre todo en la gala, cuando se hace la premiación, se vuelve a su casa, a su ciudad, sin las manos vacías. Porque siempre se lleva algo, si no es uno de los premios, puede ser también una de las menciones. Es fundamental. El que viene se lleva... Claro, es fundamental. No es un encuentro solo de ganadores, sino que es, bueno, o el primero o el segundo premio, alguno te toca. Claro. Y bueno, es una forma de que... porque no es buena prensa si nosotros hacemos viajar, por ejemplo, la gente de Salta, que se toma un avión hasta Buenos Aires, se toma un micro hasta Concordia, se paga tres días o cuatro días de hotel, y que le diga, mirá, no ganaste, chau, gracias, nos vemos el año que viene. O sea, todo bien, pero el año que viene no sé si viene. Entonces nosotros lo aprendimos muy rápido eso después de la primera edición, desactivamos el sistema de ternas que nos pareció que es lindo para Buenos Aires, para el Martín Fierro, que la gente se toma un taxi a lo sumo. Pero acá había mucha inversión, entonces dijimos, vamos a inventar un segundo premio, entonces hay unos ganadores principales y el otro se lleva una mención especial, algo. Y el que directamente no califica para eso, ya ni se lo nomina para evitarle todo el gasto, ¿no? Porque ahí está la mala prensa que nos pueden llegar a hacer si la cosa no funciona. No se llevan nada. Es un bajón. Que comenten bien de la ciudad, pero del premio. Detalles que nos ponen a la par de, por ejemplo, el Martín Fierro. Decía, porque, bueno, nada, en ese aspecto lo superamos. Te vas con las manos, con un reconocimiento, aunque sea, en las manos. Ahí está. Bueno, cambio de locación. ¿no? Uy, sí, tremendo eso para mencionar. Tremendo, ¿no? Pero a un lugar hermoso también, ¿no? Bodega no, Robinson, no, le mandamos saludos a la gente de Bodega Robinson, que siempre está predispuesta, pero cambio de locación. Sí, creo que es importante eso. O sea, también hay que decir que después de varios años de hacerlo en el centro de convenciones, bueno, para que la gente tampoco se acostumbre, para que no vea más de lo mismo, porque uno puede variar el ave, qué sé yo, pero bueno, más o menos ya está todo. Viste, estamos en una zona de confort que por ahí está bueno romperla. Bueno, surgió esta propuesta de Bodega Robinson, súper agradecidos, nos parece un lugar fantástico y eso también nos voló la cabeza para otro lado, ¿no? Aprovechar el entorno de la bodega, que fue una de las, sin duda, creo que fue la más importante que tuvo la provincia de Entre Ríos en la época gloriosa de la vitivinicultura, uh-huh, y contarle a los participantes cómo fue esa producción que luego se perdió, pero que hoy renace, uh-huh, de una manera distinta, con vinos de excelente calidad. Así que vamos a hacer toda una edición muy temática. Uh-huh. El jueves vamos a visitar viñedos, vamos a hacer degustaciones de vino, por ejemplo, después tenemos termas. El viernes en la gala vamos a tener desde recorrida tipo guiada por los salones de la bodega, donde van a ir contando cómo se producía el vino, donde vamos a tener el ballet Sembrando Futuro, que es la verdad que el Luisito Yarvide es un gran amigo de hace muchos años, que todos los años se encargan ellos de hacer la parte artística fundamental, digamos, de la gala, y ellos van a contar de manera teatralizada y a través de la danza y a través de acciones con elementos cómo se cosechaba el vino antes, con un relato. Yo creo que va a ser súper emocionante porque vamos a hablar de esa, porque a veces hacemos mucho hincapié en que Entre Ríos perdió lo de la vitivinicultura. Sí. Pero bueno, hubo una ley que zonificó la Argentina y el vino se fue de Concordia, pero se había fue de Concordia. Buena producción. Había muy buena producción. Uh-huh. Pero bueno, cuando la ley esta derogarla de alguna manera, la vitivinicultura se recupera. Está bien, no hay grandes dimensiones, pero hay vinos de excelente calidad. Sí. Y entonces nosotros vamos a hacer hincapié en eso, en la esperanza, en el resurgir, en el renacer. Así que por eso también creo que se fueron ensamblando las piezas, ¿no? La finca Fénix, justamente que el nombre es Fénix porque resurgió de las cenizas, ¿no? Es la que va a aportar los vinos esa noche para la degustación también allí en la gala. Va a estar presente Flavia Rigoni, que es su propietaria. Y bueno, y creo que va a ser muy emotivo, ¿no? Escucharla. El trabajo de producción, el de ustedes. Está bueno. A mí me tocó hacer la mayor parte de las actividades para que ustedes disfruten. ¿Cómo te trabajaste? ¿Viste? Es un equipo súper ensamblado. O sea, la tenemos a Mónica Weber, digamos, del otro lado, que es tremenda. Y Patricia Costanzo, que es otra fiera. Y Patricia, lo que fiera. Trabaja la noche del premio, es terrible. Mónica, no se le escapa un detalle tampoco. No. Ustedes se liberan un poco. Imaginen que. Mira, lo nuestro por ahí, lo mío particularmente, es mucho antes, ¿no? Esto de coordinar con el ballet, qué es lo que van a hacer, conseguir los elementos. Esa noche como que yo voy atento más al guión, a seguir, a controlar que los números artísticos se desarrollen bien. Y por ahí la parte más logística de los premios se las delego a Patricia y Mónica. Yo soy muy torpe para eso. Entonces yo digo, me equivoco. O sea, no, háganlo ustedes. Yo voy a controlar el guión, voy a ir mirando atrás, le voy a avisar a los artistas, faltan dos números y entran ustedes. O sea, nada queda librado al azar. Un par de semanas después de que termina una gala, empieza la producción del próximo año. Así que llevamos todo un año en el que vamos elaborando cada uno de los procesos y también del resultado, porque está bueno eso, sacar una evaluación. Y hablamos hoy, a muy pocos días, estamos hablando de números concretos, cuánta gente va a estar llegando. Ah, sí, por supuesto, sí, sí. ¿Cómo está para esta edición? Tenemos 160 personas. Oh, mira. 160 en la gala, ya está súper cerrado, claro, tenemos hasta la lista de pasajeros, o sea, todo se hace con mucha anticipación, por ahí la gente de Concordia, que por ahí uno la involucra, qué sé yo, no sé, tenemos que cerrar, por ejemplo, los micros que nos presta CTM, vamos a ir a las termas vertiente de la Concordia un día, a las termas de la Yuy el otro día, hay que conversar con los responsables de cada uno para autorizar los accesos, bueno, eso, pero digamos, nosotros lo hacemos con tanta anticipación que a veces no se entiende del otro lado, dice, bueno, pero falta. No, no, digamos, no, no. O sea, la gente terminó de inscribirse en noviembre pasado, para que te des una idea. En noviembre se cerró la inscripción. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, son un montón de meses, pero nosotros en esos meses empezamos a hacer las reservas de, las tarjetas, a armar las mesas, a armar las listas de pasajeros. A medida que ellos van reservando su tarjeta, se les pasa un formulario virtual donde se anotan en los paseos que quieren realizar. Mirá, wow. Para saber qué capacidad necesitamos en los micros, cómo articulamos si falta lugar, quiénes van a... ¡Qué trabajo! O sea, es re complejo, porque no queremos que la gente llegue y que digan, bueno, ahí vino el micro y que cinco queden sin lugar. O sea, si hay cinco sin lugar, ya está pensado en qué auto los vamos a llevar, cómo bien vamos a hacer. Está todo, todo fríamente calculado, dijo. Qué bueno, ¿eh? En esta edición hablamos de los números. Quiero hablar porque son amigos de la conducción del evento. Ah, ¿no? Grosos. Que es un clásico y también gente muy piola, y por eso está bueno. Quiero que lo nombre y lo reconozca, porque de la primera edición... Sí, siempre, siempre. Uh-huh. Amelia Holguín, Darío Echeverría, una dupla que, digamos, debutó con nosotros, uh-huh, porque uh-huh, cuando pensamos, dijimos, bueno, Amelia, bien, bárbaro, Amelia es como emblemática en la conducción de eventos, y le estábamos buscando un compañero. Yo ya tenía uh-huh, vínculos con Darío, que después encaramos otras cuestiones también. Después la música. Después también. Pero digamos, no lo habíamos, viste, cuando no asociás porque no nos habías visto juntos. Entonces lo llamo a Darío, le digo, ¿te animás con Amelia? Yo me animo, dice, sí, no tengo problema, es mi laburo. Y bueno, armamos la dupla, funcionó súper bien. Creo que son muy complementarios, sí. Porque tienen estilos diferentes y... Pero generan mucho dinamismo. Y automáticamente se convirtieron no solo en la voz, en la conducción de la gala, sino también la imagen. Uh-huh. Año tras año mucha gente quiere verlos, uh-huh, quiere tener contacto con lo ellos. La verdad es que lo hacen muy dinámico. Se institucionalizaron. Que destacó Marcelo de que son diferentes. Los llevan a ser muy dinámicos. Claro que sí. Uh-huh. Y son también un ejemplo de la binacionalidad del la gala, premio, del está, premio, porque Darío vive acá con nosotros, sí, es más argentino que nosotros, pero es de Uruguay. Pero viene desde allá enfrente. Es muy buena gente, no, lo fundamental. Y yo creo que te vas a sorprender, bueno, ustedes que van a participar, van a estar en la mesa número 2, que es la mesa de los jurados, creo que se van a sorprender porque la apuesta es totalmente distinta. Uh-huh. Ya ese lugar, vos mencionabas, hacerlo en la bodega. Bueno, viste, cuando uno decide hacerlo ahí, empezás a ver los problemas, y nosotros cada problema lo fuimos convirtiendo en una fortaleza. Bien. Dijimos, no hay escenario, ¿a quién pedimos un escenario? Listo, sin escenario. Entonces, bien, vamos por otra puesta artística. Ya no es las mesas mirando hacia un lugar y todo pase allá adelante, sino va a ser una propuesta central, mira, con las mesas alrededor, bien, como para que todos tengan el mismo protagonismo. Uh-huh. O sea, varias cosas como esa que fuimos solucionando. Premio 360. Un premio 360. Bien, los conductores también, no hay escenario. ¿Qué hacemos con los conductores? Bueno, los conductores ya tienen la consigna, que obviamente vamos a ver cómo resulta. Yo pienso que muy bien, porque son los dos muy profesionales. No van a tener papeles, lo van a hacer todo de manera digital, sus tablets. Y ellos no van a tener un lugar fijo. Entonces se van a ir moviendo, mirá, por distintos lugares, van a acercarse a alguna mesa, algunos premios los van a nombrar con la complicidad de algunos de los participantes que están sentados. Ah, o sea, va a haber cosas y tenemos algunas cuestiones interactivas también, porque no tenemos pantalla LED. En el centro de convenciones hay una pantalla LED. Para ir a la bodega había que contratarla, tenía un costo que no lo podíamos asumir. Obviamente somos una fundación y esto no tiene, digamos, ningún beneficio económico para nosotros. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algunas cuestiones interactivas. Por ejemplo, inicio de bloque, se dispara por celulares el listado de los programas para que cada uno desde su mesa pueda chequear en qué momento le toca. Creo que eso le va a dar un dinamismo muy bueno, porque, digamos, algunos salen a fumar, otro quiere ir al baño, otro dice, bueno, quiero tener ahí, igual, las mujeres, y se me voy a retocar el maquillaje porque faltan tres y me toca a mí. O sea, creo que, o sea, tampoco vamos a tirar todo la noche, digamos, el texto, pero por bloque vamos a ir anunciando para que eso, mirá, qué bueno, sea como algo presente. Y algunos premios también se van a anunciar por celular, uh-huh, primero. O sea, creo que vamos a jugar un poco, nos vamos a divertir. Tenemos que mencionar a la gente de carnaval. Uh-huh. Tenemos un grupo de carnaval importantísimo este año. Perfecto. Figuras individuales, no hemos convocado comparsas porque, primero que nosotros vamos mirando en el carnaval y decimos, mira qué buen traje tiene aquel, y medio que ya vamos armando nuestra lista imaginaria. Y después los llamamos, decimos, ¿el traje es tuyo? Sí. ¿Tenés espaldar? Sí. Bueno, ¿querés participar? Sí. Y armamos un grupete, digamos, donde participan personas de diferentes comparsas. Así que bueno, vamos a mostrarlos, el año pasado también, bueno, todos los años lo hacemos, pero este año es un grupo realmente interesante, importante, todos con muy buen traje, y creo que es la foto también interesante que queremos que se lleven los periodistas, ¿no? Contar el carnaval, va a estar la gente del Ente Carnaval presente. Claro, el producto de por lo menos el verano de Concordia. Así que bueno, va a estar el presidente del Ente, Luis Sánchez, y bueno, cuando, digamos, tenemos en el guión ya su momento para que él se dirija desde el atril central que va a haber, que es va a ser un lugar súper protagónico, bueno, para que se dirija a todos los periodistas y que les cuente de qué se trata el carnaval, que los invite, y hemos hablado un poquito también cuando lo invitamos a participar a Luis, de la posibilidad de ir gestando y aprovechando esta comunidad de medios de comunicación que tenemos para hacer algo interesante en la época de carnaval. O que los convocarlos que vengan en verano, o buscándole alguna vuelta, pero digamos, aprovechemos que tenemos mucha gente que nos puede beneficiar. Y bueno, y empecemos a armar otra cosa a partir de acá. Pero bueno, vamos paso a paso, dijo. Por ahora vamos a la 11 edición. Y yo creo que está todo bien, porque hasta el clima nos va a acompañar. Así que está. Ya mejora el tiempo y se va a poner lindo. Claro, a mí con el traje que lo tengo ahí. Y lo más importante del año es que va a estar la previa también. La previa que ahí es uno de los puntos, es donde está toda la diversión del evento ahí con Ramírez. No, pero a mí me gustó. Está buenísima la previa. Está bueno. Y además yo, en esto de ser diverso en cuanto a la procedencia de los participantes y demás, también es otro ejemplo de el federalismo dentro de las producciones que vamos haciendo, porque la previa, que comenzó hace 3 años, que va a seguir acompañando al Río de los Pájaros, tiene integrantes que son de provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de acá. Mira. De Entre Ríos. ¿Sí? Entre el director, los camarógrafos, los conductores, claro, bueno, venimos de cada lado distinto. Bueno, claro que sí, porque en definitiva es una producción local más, y bueno, con el pasar del tiempo nos y vamos este mostrando un poquito. Balance puntualmente la previa, Ramiro, te llega después los comentarios. Ah, por supuesto, me destruyen año tras año. Si no lo hubiese estado, diría. Claro, ¿no? Que sí. No, se mantiene. Lo empezamos a notar cuando en la primera edición de la previa del Río nos dijeron, me faltó que me hicieran nota a mí. Ajá, y hoy, sí. Hoy, yo quiero salir porque los vi a los chicos en la previa y queremos estar. Bueno, empezamos a tener y ahí ya te da esa repercusión, así que la gente se sintió cómoda. En este, un año particular, no es mi intención, un año complejo en lo económico. Hoy hablar de el número que me tiraste, la cifra, es importante. Chico. Es importantísimo. Y hay muchos que no pudieron venir. Y eso iba a ser. Hay gente de Chubut, hay gente de Bariloche, hay gente de Corrientes, los que me voy acordando, ¿no? Hay gente de Tucumán que dijo, mirá, estoy nominado, agradezco, pero imposible. Dice, me cuesta $500,000 llegar hasta allá, o sea, son números muy grandes, o sea, está bien que uno puede sacar el pasaje con tarjeta, todo, pero bueno, pero es el pasaje, es el hotel, son las comidas extra que no están incluidas, bueno, es toda una movida. Así todo, es un número súper importante. Pero un número, por eso digo, la cifra es importante, pero está bueno contar esto, ¿no? Hay un escenario crítico en lo económico, que a veces los medios pasan esta situación y les cuesta mucho, que si no tranquilamente estarían, sin lugar a duda. ¿Materiales muy interesantes o no? Y bueno, lo dirán ustedes, que son los que evaluaron. Sos uno de nuestros jueces. Ahí está. No, pero muy interesante. Hasta hemos sacado cositas para el programa. Viste que poniéndole la idiosincrasia concordiense. Mirá qué bueno. Pero hay programas que me parecieron muy buenos. Yo creo que tu aporte es interesante porque creo que el jurado que tenemos evalúa con ese criterio, ¿no? Con la humildad necesaria de decir, bueno, es una mirada que yo le puedo dar a alguien con la experiencia que tengo, pero no deja de ser eso, una mirada, y tratamos de que el participante lo entienda así. Digamos, no hay jueces acá, digamos, son jurados que con la mejor intención hacen una devolución por escrito, que es el único premio en Argentina que tiene devolución por escrito. A mí me gusta eso. Eso está bárbaro. Porque la nota fría, y qué sé yo, ¿viste? Te sacaste un 8. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, a veces, aparte uno puede jugar con eso, a veces, mirá, es un pueblo chiquito, o sea, me pasa a mí también que coordino un poco los jurados, es decir, bueno, viene un programa de un pueblo chiquito, quizás no es excelente, da para 8, pero decís, mira, se nota que los elementos que tiene los optimizan al 100%, entonces le das como ese voto de confianza, si le pongo un 9 para que alcance la estatuilla y después en la devolución quizás le hago una buena sugerencia para compensar ese otro que faltó, digamos. Hay una mirada, la idea es no matar a nadie, la idea es que el participante se vaya enriquecido con la devolución y con la nota. Hasta capaz uno entiende que lo puede llevar a mejorar su producto con una pequeña sugerencia, ¿o no? Sin duda. Es decir, mirá, me están diciendo esto, está bueno, lo voy a aplicar. Sin duda. Último que te puedo, antes que nos olvidemos, bueno, Cacho Rubio viene, obviamente, con su chalina blanca, bueno, eso está. Un capo el tipo, uno más del programa. Viene Cacho con Alejandra Rubio, que es una diosa también de los medios, que trabaja en Radio Rivadavia, que es una gran amiga, pero... te digo que le meten toda la onda, se paran a hablar con todo el mundo. Yo siempre digo que podría... drama con... Podrían, por su trayectoria... simplemente venir y hacer presencia, sin embargo, ellos están pendientes de consultar con Marcelo, con todo el mundo. Son muy grosos. Me sorprendió. Y bueno, y lo que hacemos de diferente este año también, por cuestiones del escenario distinto, no vamos a transmitir en directo. Ahí está. Porque no hay señal de internet en esa zona. Ahí está. Entonces vamos a hacer toda la grabación del evento, incluso la previa va a ser grabada, que nos favorece mucho el lugar ahora, porque la gente tiene que pasar sí o sí por un lugar y no se nos va a escapar nadie. No, nadie, todos van a tener que pasar por rápido. Aunque no se le haga nota a alguien, por lo menos ellos van a tener la oportunidad de que se presenten, y viste como decía, nombre y colegio. Van a pasar por ahí. Lindo, aunque sea eso, para que todos se vean un poquito en base a ese, reclamo, a ese que dijeron, che, a mí no me entrevistaron, no me tocó, viste, porque claro, en el centro de convenciones se te dispersa la gente, y si vos no lo tenés a tiro, ya está, no se entrevistó. Acá es como que tenés una sola entrada y tenés que pasar. A pasar por Borra. ¿Viste el ganado cuando iba para el matadero? La previa va a extender su horario y va a cubrir durante toda la gala. Ah, mirá. Así que tenemos. Después ese material lo van a estar subiendo por los canales. No. Sí. Lo vamos a transmitir vamos a hacer un falso vivo a la semana. Vamos a mandarle el avance a todos los medios. Hay muchos canales que van a transmitir. Nosotros vamos a generar el streaming, pero lo vamos a generar en diferido, digamos. Perfecto. Con Ramiro toda la noche, entonces. Claro. Así esa que, por favor, contame qué tal estaba la comida. Estación del vino. Que yo voy a participar. Empezaste hablando del premio y la descripción estuvo buena. ¿Se entiende el sector que pueda acompañar? Si querés llamar al sector privado, ¿entiende esto que explicaste? Muy claro lo dejaste y coincido plenamente con vos. Pero entendemos esto de que es un producto que le trae beneficios importantes a la ciudad. Yo creo que sí, pero no sé si se entiende la real dimensión que tiene. Hablamos mucho del turismo de reuniones en Concordia y decimos que lo importante que es generar congresos, convenciones, lo que beneficia a la ciudad. Nosotros esto cuando lo diseñamos lo llamamos turismo de reuniones con efecto multiplicador. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer un congreso de médicos, vienen los médicos, sí, se alojan, comen, van a las termas, qué sé yo, pasean, después vuelven con su familia otro fin de semana si les gustó. Bárbaro. Pero el médico le cuenta a su esposa, le cuenta a su primo. Nosotros acá estamos hablando de comunicadores. Entonces, ese es el efecto multiplicador, digamos. Le cuenta a la esposa, al primo también, pero después lo dice en un micrófono. ¿Y cuántas cientos o miles de personas están del otro lado escuchando y viendo? Entonces, creo que eso no se ha dimensionado. Lo hemos explicado hasta el cansancio, pero yo creo que cuando esto se diseñó, nosotros soñábamos con que digamos, bueno, por ejemplo, que no lo pudimos lograr nunca. Decir, bueno, los hoteles, vamos a usar una fecha, así como usamos el viernes para generar una noche más, usamos siempre fechas que son súper tranquilas. Bien. Fuera de Semana Santa, bien, que no haya nada, tratamos de que no nos... La fecha la ponemos nosotros, si el viernes va a ser la gala, nosotros el lunes vamos a estar tirando la fecha del año que viene. O sea que, si hay otro evento en la ciudad, por favor, ocupemos otro fin de semana para que todos trabajen mejor. Bueno, no sé, me fui. Pero lo que te quiero decir es que la idea es esta, ¿no? De generar un evento que tenga un gran impacto. ¿Y la idea cuál era? De que los hoteles digan, bueno, mira, como son medios de comunicación, yo voy a ofrecer por canje mi lugar. ¿Para qué? Que se aloje un programa que viene, no sé, de Salta. Yo le doy gratis la habitación o le cobro el 50% y la otra mitad que me la pague en canje. Uh-huh. Y obligarlos, obligarlo entre comillas, ¿no? A los medios a que nombren la ciudad. Entonces vos no solamente vas a contar tu experiencia, sino que además vas a decir hotel tanto en Concordia, claro, Entre Ríos, con agua termal. Yo creo que eso sería realmente promocionar, claro, la ciudad. Si yo tengo el hotel vacío un fin de semana porque no hay ningún evento programado y vienen periodistas, ¿por qué no darle la mitad de canje a alguien? El primer año funcionó. Tuvimos algunos que nos dieron 50%. Después de eso, no. Sí es cierto que hay varios hoteles que ofrecen descuentos para los nominados. Bien. Algunos ofrecen el 10, que la verdad que el 10 es lo básico para un evento. Algunos el 15, otros el 20. Y hay otro, que lo voy a destacar, que es el Hotel del Río, que ofreció un beneficio muy importante. Bien, bien. Sí, no en porcentaje, sino que ya estableció un monto que era súper competitiva. La verdad que la gente cuando veía ese precio decía, qué bueno el precio. Yo creo que esas acciones son las que tienen que servir para este tipo de cosas. Entender que nosotros estamos generando un evento en un día que no hay eventos. Eso, por eso te hablaba de entender. Que... Claro. Se entiende, pero no se entiende. O sea, no digo que no haya apoyo hay muchísimo en ese sentido. Podría accionar más igual. Creo que, no, pero ¿sabes qué? Creo que es la palabra, mi teléfono está full, que se sientan parte quizás algunos. Porque algunos dicen, bueno, yo te ofrezco tanto porcentaje y ahí como que queda. No, ¿en qué más puedo colaborar? Me presento yo, ¿qué día sale la excursión? Me presento yo como hotelero, ahí antes que suban el micro les digo a todos como concordiense, gracias por visitarnos y les doy la bienvenida. O sea, eso nos está faltando, ¿entendés? Que entendamos que esto trasciende totalmente el evento. De hecho, cuando hubo inundaciones, no te puedo explicar la cantidad de medios en los que yo salí al aire sin ser un referente de la ciudad, pero bueno, soy presidente de la Fundación para el Turismo. Pero como parte de... Me llamaban y me decían, Marcelo, bueno, como referente de Concordia y del turismo, contanos cómo está Concordia, cómo están los atractivos turísticos. Entonces nosotros, vengan tranquilos, la ciudad está funcionando, la costa está inundada, pero las termas están, o sea... Para el carnaval, me llaman, Marcelo, ¿cómo vieron la noche de carnaval? ¿Cómo las viste? O sea, nosotros estamos todo el tiempo, y ahora, bueno, hace un mes que no paro de salir en medio de todo el país, del Uruguay, porque llaman para ver cómo viene el Premio Río de los Pájaros, cuáles son los días, qué actividades tenemos previstas. O sea, esta nota, como estamos haciendo nosotros, la hemos hecho a lo largo y ancho del país. Entonces, o sea, estamos hablando de Concordia en todo el país. Sí, esto no le cuesta nada a la ciudad. La ciudad no está pagando una publicidad en los medios nacionales. O sea, creo que eso nos está faltando entender. No quizás para tener un apoyo que... Hay apoyo, pero creo que es la dimensión. Decir, yo como presidente de algo, llamar, no sé, del centro de comercio, de los comerciantes, no sé, llamar y decir, ¿en qué me puedo sumar? Me voy y les doy la bienvenida, junto tres paquetitos en los negocios, tomá para que sortee, no sé, ¿me entendés? Creo que... Tener una dimensión nueva, los roles no son meramente figurativos, hay que involucrarse y tratar de... El turismo es una de las actividades que requiere más innovación dentro de lo que puede hacer el ser humano. Entonces, todo el tiempo hay que ir pensando nuevas formas de cómo difundir, cómo... Y bueno, el que no entiende, el que no entendió, el que no sabe cómo laburar de manera asociativa, acá tiene un buen ejemplo en la Fundación Paralelo Turístico y en el Río de los Pájaros. Esto es un ejemplo grande, es un hito en cómo se puede uno asociar de maneras diferentes para colaborar entre sí y dar un buen producto turístico. Aparte, un objetivo común de todo. Claro que sí. Promoción Te doy un ejemplo puntual. Suponete que yo tenga, fábrica de, de jugos, de alfajores, lo que sea. Decir, mirá, ¿sabes qué? Yo el día que van de excursión, me voy con unos bidones, unos vasitos y les convido un jugo de naranja antes de subir al micro. Ponele, cualquiera. O sea, viste esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Porque la gente, no es necesario que uno le dé una cosa importante. Con que se sienta mimada, con que vos le dijiste, mirá, te quería agasajar con un jugo de naranja que es típico de nuestra zona para que después vayan y disfruten del paseo. Ya le cambiaste la onda al que está. Coincido con vos. Pero bueno. Ropa lista... Sí, más o menos, ahí está, estamos pegando piedras. Todo listo, lo que no tenemos listo son los kilos. Ahí está, bueno. Pero la ropa ya está. Igual, la ropa lista, Sí, bueno, gracias por brillante, todo. Brillante, como siempre, gracias. Tenerlos. Seguramente garantizado el éxito y nos vamos a estar viendo. Por supuesto, agradecemos, hablamos tanto y con tanta pasión que agradecemos, por supuesto, a todos los que han puesto algo mínimo, máximo, lo que sea, ¿no? Bueno, Laureano, en turismo, que está atento a todo, coordina, está con el bus turístico para el viernes, bueno, también la gente del Encop Tour, que, bueno, de alguna manera nos solucionó algún par de cositas que teníamos que solucionar para que podamos tener sonido, para que podamos grabar el evento, bueno, la Bodega Robinson, ni hablar, que totalmente de forma desinteresada. Interesante el de Bodega Robinson, esto lo quiero destacar yo. Totalmente, totalmente. Yo creo que después de esto van a ser una linda relación donde podamos hacer cosas juntos, porque el lugar da y la fundación tienen muchas pilas para organizar cosas y estamos pensando en otro evento que tenga que ver con Concordia. Bueno, así que todos ellos, a los complejos termales, obviamente, a Fernández, Edgardo, que hace años nos acompaña, y la gente de Termas de la Lluy, que es un equipo nuevo, que está trabajando a pleno, que sabemos que pusieron las piscinas también, las han repintado, las han acondicionado. Bueno, las vaciaron y las pintaron. Creo que está bueno poner en condiciones. Obviamente que no lo hicieron por el Río de los Pájaros, pero viene bien que justo. La gente va a debutar con las piscinas recién pintadas. Pero digamos que sí, lo hicieron para el Río de los Pájaros. Ahora tenés que decir gracias por condicionar para este premio. Y todo, qué sé yo, cada uno, bueno, no me quiero olvidar, bueno, la gente, ya nombré a la gente de los viñedos, la Finca Fénix, los números artísticos, va a estar Augusto Ayala, también hay que agradecerle, con Pamela Padilla. Con Katherine. Excelente, músicos de Concordia van a estar allí, va a estar Xiomara Sur cantando también, bueno, la gente de Carnaval ya mencionamos, la gente del catering, a Juan Rabacio, que le puso toda la onda porque bien. A veces eran las 2 de la mañana y yo le mandaba un mensajito, se agregó uno, esta es alérgica al trigo, qué sé yo, y entonces él empezó, porque cada mesa a veces tiene sus requerimientos específicos. Es un clásico ya de marcar eso, está bueno. Así que él siempre me dice, bueno, no te das problema, vos escribime a la hora que sea, porque viste que WhatsApp está, mirá cómo cambiamos de tema, está por generar algo que vos podés programar el mensaje para que salga el otro día. Eso está bueno, porque ahora, claro, yo a las 2 de la mañana se me ocurre algo, y si lo dejo para mañana me lo olvido, y yo te lo mando. Sí, te despertaste, lo lamento. Pero bueno, por eso. En modo silencio, yo te lo mando ahora. No, por eso, por favor, WhatsApp, activame urgente eso. Así a las 8 de la mañana le entra el mensaje a todo el mundo. Ahí está, Marcelo, un gustazo. Gracias. Y felicitarte nuevamente por esto que llevas adelante 11 años ya, Si bien seguramente se fue diagramando, pero 11 años puntuales del premio. Ramiro, como siempre, un gustazo tenerte. Nos pone toda la onda Ramiro y Marcelo al programa. Gracias por la labor de ustedes como jurados y por acompañar esto. Más allá de eso, creo que estar en la gala, compartir con la gente, ser buenos anfitriones, es lo mejor que podemos hacer. Es un lujo. La mesa nuestra es un lujo, con los jurados, la verdad que la pasamos muy bien. Muchas gracias por invitarnos, pero ojalá que se den más reencuentros en la radio de la gente. Claro, ahí le vamos a dar una impronta. Estuvimos hablando con Laureano el otro día, una impronta de turismo. En un momento la llevaba adelante un micro de turismo. Después podemos hablar de ese temita. Vamos a hablar ahí con Ramiro y con Marcelo, porque queremos reactivar un micro de tema puntualmente del turismo, así que después lo vamos a estar hablando. Perfecto, gracias. Nos vemos el viernes. Dale, hasta el viernes. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.